Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. El humorista colombiano Peter Albeiro se presentará el próximo 7 de febrero a las 20 horas en el Teatro Ágora de la Casa de la Cultura en Quito. Este artista tiene larga experiencia en radio y televisión, lo que lo ha convertido en una de las figuras públicas de mayor crecimiento en América Latina. Internacionales. Caracas, Venezuela proyecta estrenar en 2015 58 producciones independientes realizadas en el país. Según el presidente de la Villa del Cine, Jorge Antonio Gómez, la mayoría de estas películas recibieron financiamiento del Centro Nacional Autónomo de Cinematografía, institución encargada de promover el séptimo arte en este país. Durante el 2014, el cine venezolano conquistó 82 premios y 242 admisiones internacionales. Además, el 16% de las cintas proyectadas en la nación fueron producciones locales. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.